Todos juntos por Brian Balzano. Si querés colaborar con Brian, mandá la palabra Brian y tu mensaje al 23456. Valor del mensaje, 60 centavos. Espacio cedido por Concept Radio Argentina. Brian al 23456.